Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos y amigas de Mindalia Televisión, muchísimas gracias por acompañarnos en un nuevo directo. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes y junto a Mariana del Hoyo conversando sobre las interferencias espirituales, qué son y cómo eliminarlas. Así que voy a traer a Mariana para que se sume a este espacio y nos acompañe en esta charla. Mariana, qué gusto tenerte hoy nuevamente. Bienvenida. ¿Cómo estás, Fairuz? Muchas gracias por recibirme. Buenas tardes. Buenas noches a todos en España y buenas tardes para los que estamos en Sudamérica. Muchísimas gracias, Mariana, por estar con nosotros. Antes de avanzar, te voy a pedir únicamente baja un poquitito tu cámara, ¿sí? ¿Ahí? Ahí estamos perfectamente. Ahí estamos. Ahora sí. Mariana, agradecida, por supuesto, como siempre, por compartir contigo y por el tema que has propuesto. Quisiera que empecemos por conversar sobre lo que son las interferencias espirituales, ¿sí? Sí. Bueno, el tema de las interferencias es un abanico muy amplio, ¿no? Tiene que ver con todo lo que pertenece al mundo del espíritu. El mundo del espíritu, bueno, se percibe de acuerdo en parte a las creencias de cada persona. Lo que vamos a hablar ahora sí está un poquito, vamos a decir que respaldado por lo que el efecto cuántico en la actualidad a través de la física cuántica se va demostrando, pero que nuestros ancestros, desde las tradiciones más antiguas, ya lo venían manejando. Así que no hay nada nuevo bajo el sol, simplemente que en estos tiempos se va como confirmando y reafirmando el hecho de que el ser humano es multidimensional y está en contacto con otras realidades que, aunque pese a que no las vemos con nuestros ojos físicos, porque nuestros ojos ven un cierto espectro, ¿no? En lo que es la luz, hay otras realidades multidimensionales que existen, coexisten y también en cierta manera nos influencian. Entonces, algunas de estas realidades son externas y otras son las propias creaciones de la mente de las personas. Mariana, cuando hablamos de las externas, ¿cómo las identificamos? Bueno, a ver, dentro de lo que es la interferencia espiritual externa, tiene que ver con energías que tienen conciencia, que están en otros planos dimensionales e interactúan por vibración con nosotros, los que estamos en el plano físico. Que pese a que estamos en un plano físico, en realidad estamos vibrando en diferentes espectros, ¿no? Estamos en diferentes realidades, en diferentes espacios o dimensiones. Entonces, sí se habla de que hay otros planos donde la energía se manifiesta con diferente vibración. La vibración tiene que ver con el grado de conciencia, el grado de amor. Entonces, hoy vamos a hablar de interferencias. Podríamos hablar también de las influencias positivas que tienen los mundos espirituales también, ¿no? Desde los planos más elevados de la conciencia. Pero lo que más nos dificulta a nosotros los humanos por los patrones de pensamiento densos que tenemos, por nuestra emocionalidad complicada, son las interferencias y el anclaje a energías que están en planos de conciencia inferiores, vamos a decir que no están elevados. Entonces, sí existen, por ejemplo, el mundo de los espíritus, que a mucha gente dice, wow, los espíritus. Sí, hay seres humanos, almas que han tenido una experiencia humana, un transitar humano, que al dejar el cuerpo físico, deberían, de acuerdo a ciertas leyes que hay en el universo, que son inmutables, elevar su conciencia a los planos donde pertenece esa alma, donde está su familia espiritual, y hay veces que por no estar esclarecido en plena conciencia, se queda en las vibraciones densas del llamado bajo astral, vamos a decir, que tiene diferentes clasificaciones también en la atmósfera o más próximo a lo que es la Tierra, ¿no? Entonces se crean estas energías que se retroalimentan con los pensamientos de las personas. Bueno, son vibraciones, estas vibraciones nos enferman. Recuerden que nosotros también somos energía. El cuerpo es simplemente, si nosotros aumentamos, vemos son átomos que están vibrando y que vibran con ciertas informaciones. Estos átomos también influencia en nuestro cuerpo físico, porque nuestras células se comportan de acuerdo a la información que hay en el campo. Entonces, todo, como todo está conectado, si estamos anclando energías de baja frecuencia, probablemente terminemos con afectaciones psíquicas y físicas. Mariana, aquí estás. Te hago la siguiente pregunta, ¿sí? En cuanto a los métodos de detección, ¿de qué manera pudiéramos determinar que estamos siendo o estamos teniendo interferencias, bien sea externas o internas, como las que mencionaste hace un ratito? ¿Y qué acción tomar a partir de allí? Bien, mira, dentro del mundo, bueno, hay muchas personas que nacen con ciertos dones. Tú sabrás que hay personas que, o niños, los niños por lo general están muy en contacto con el mundo espiritual, tienen abierta la capacidad de ver o de escuchar informaciones de los otros planos. Entonces, los niños tienen este don de mediunidad vidente o auditiva, y hay personas que lo conservan. Hay personas que pueden ver el campo energético, el campo etérico, el aura en general. Pero bueno, hay métodos que tienen que ver con la detección. Hay técnicas, por ejemplo, que utilizan el péndulo, donde uno se conecta con la fuente, cuando está toda la información con el campo y puedes saber o leer el campo áurico de una persona. En mi caso, yo lo utilizo con la kinesiología, es decir, a través de una comunicación con la mente supraconsciente de la persona que viene, por ejemplo, a recibir asistencia. Hacemos un test kinesiológico donde el cuerpo nos contesta sí, no, y podemos ir preguntando puntualmente o haciendo una lectura kinesiológica del campo áurico. Entonces, es como entrar en el conocimiento del todo, en el alma. El alma es la que contesta despojada de los egos y de los velos de la materia. Eso es uno de los métodos para detectar y actuar, ¿no? Mariana, acabas de decir algo, y es que algunas personas quizás lo tienen más desarrollado o lo han estado viviendo, pero hay algo súper importante, creo yo, es la intuición. Uh-huh. ¿Qué papel juega la intuición en todo esto, sobre todo en la percepción extrasensorial de estas posibles interferencias? Bueno, mira, el ser humano tiene que trabajar mucho en afinar el sentido, porque la intuición muchas veces, la mayoría de las veces, es nuestro propio yo interior, nuestro maestro interno, el que nos da ciertas intuiciones de qué es bueno o malo para nosotros. Lo percibimos enseguida con el corazón. El ser humano enseguida en el corazón sabe si esto es bueno o es malo, ¿sí? Ahí ya cuando viene la mente a interferir es cuando a veces metemos la pata, ¿no? Primero que nada, definir, yo digo siempre, bien pies en la tierra, ¿no? Pese a que hablamos de algo espiritual y de mundos espirituales, me gusta estar con los pies bien en la tierra. Primero afinar el corazón y la mente, saber cuándo es una cuestión de un mentalismo o cuándo es el corazón el que nos lo dice. Entonces hay que aprender un poquito a callar la mente, a callar esa vocecita que nos está saboteando. También está la intuición que proviene de seres, vamos a decir, pueden ser nuestros guías espirituales, ángeles. Vamos a pensar en lo positivo y lo bonito, ¿no? Cuando a veces recibimos la intuición de ir por tal camino o por otro y de repente escoger un camino es el que nos salvó la vida porque por el otro hubo un accidente. Esto nos pasa constantemente. Esta es una intuición telepática que viene del contacto con tus guías espirituales o ángeles guardianes, ¿sí? Y después también están las intuiciones que vienen de las emociones de bajas frecuencias, cuando las personas están, vamos a decir, vibrando bajo, cuando no están vibrando en amor, cuando estás vibrando en odio, en resentimiento, en miedo sobre todo. Entonces tu onda es baja, no es alta. Entonces vas a anclar pensamientos, intuiciones de seres que no están precisamente elevados. Entonces ahí viene todo el tema de lo que las canalizaciones, la mediunidad, que yo soy como te digo, pies en la tierra, ¿no? Eso existe, los otros mundos existen, hay una fauna interesante del otro lado y no es un juego. Entonces hay que saber bien disgregar la paja del trigo, ¿sí? Porque hay mucha mistificación en los otros mundos también. Y lo que nos dice si es bueno o malo es este, el corazoncito, ¿sí? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y sobre todo el afinar, eso también es la confianza que hay que tener en nosotros mismos. Y yo creo que de algún modo estamos muy desconectados de esto, de creer en nosotros. Bueno, sí, justamente, mira, nosotros como almas en experiencia humana tenemos una trayectoria evolutiva en este planeta o en otros mundos o donde provengamos. Estoy hablando basada en una creencia que yo tengo, que es en la evolución del espíritu y en la reencarnación, ¿sí? Bueno, tenemos una sabiduría impresionante y es importante afinar el sentido para escuchar la voz de nuestra alma, la voz de nuestro ser. A veces tendemos a creer que el contacto con seres de otros planos, vamos a hablar, hoy en día está muy de moda el canalizar, el hacer esto, la gente necesita tener bien enfocado qué es lo que quiere, por qué lo quiere, con qué cometido y desde dónde, ¿no? Para poder estar elevándonos y que eso no nos genere finalmente por un mal uso de la energía o de las intuiciones o de lo que se habla con estos otros mundos, lo que no nos genere un evento kármico, ¿no? Entonces, bueno, es muy delicado este mundo. Dentro de lo que afecta a la salud humana, bueno, yo soy terapeuta de biomagnetismo, soy docente en biomagnetismo, en bioenergética, y bueno, para mí es muy importante, antes de aplicar la terapia con los imanes, por ejemplo, hacer una limpieza de las interferencias espirituales. ¿Por qué? Porque a veces hay improntas, impregnaciones energéticas, no solo de entidades, sino de memorias de los lugares, de miasmas energéticos que por afinidad vibratoria empiezan a resonar en nuestro campo etérico y empiezan a enviar una información que a veces, si nuestra emocionalidad está afín, empieza a dar un comando a nuestra biología. Entonces la biología se alinea con esa información. Por eso es importante la higiene energética y la limpieza de estas interferencias. Mariana, ya que acabas de tocar estas dos palabritas, ¿podrías compartirnos, sí, alguna manera de hacer limpieza energética apropiada? Sí, mira, yo creo que desde mi punto de vista y como lo enseño a mis alumnos, es tratar de despojar el dogmatismo, el ritualismo, ¿para qué? Para oír nuestra voz interior y desde el lugar de reconocimiento que somos partícula de gran espíritu, Dios, que está resonando en nuestro interior. Y cuando nos expandimos en amor, la frecuencia vibratoria es tan elevada que repele, como si fuera un escudo que repele las interferencias, ¿no? También, en mi caso, yo utilizo un test de kinesiología, porque a veces la preconcepción o la intuición está como que psicoseado, ¿no? La mente te está diciendo una cosa, entonces no puedes definir bien qué está pasando, entonces tratar de enfocar la mente y utilizar un test kinesiológico. Yo utilizo uno con los dedos, donde me hago preguntas, respuestas. Hay varios test de kinesiología, ¿no? El del anillo, bueno. Y ahí yo voy preguntando, por ejemplo, si tengo interferencias en, por ejemplo, una fuga en el campo áurico, si tengo un parásito energético, ¿sí? Lo limpio, yo misma me limpio. Después me alineo mi rejilla. Si tengo los chakras, por ejemplo, el chakra 1 está alterado, ¿sí? Lo trabajo, yo misma me puedo limpiar energéticamente. Entonces, pero siempre esto se hace desde un espacio que yo enraízo la energía, conecto con la frecuencia del amor, me expando, trato de entrenar la mente para no poner preconcepción ni miedo, porque esto es una de las trampas que tiene todo esto de lo holístico y de lo energético y todo esto. A veces se generan ciertas situaciones que entrampan a las personas, ¿no? Entonces hay que hacerlo, es como cuando uno pone el arco y la flecha, ¿no? No distraerse con miedos, con historias, ¿no? Es una pregunta, una respuesta y una acción. Mariana, aparte de esta especialización que tienes en biomagnetismo y bioenergética, también tienes en medicina astral, Sí. ¿sí? Me gustaría que nos cuentes un poco en qué consiste exactamente la medicina astral y cómo se diferencia de los otros tipos de terapias energéticas que tratas o con los que trabajas. Sí. Mira, esto lo desarrollé a raíz de que en el par biomagnético, que es una de las técnicas que trabajo, que fue descubierta por el doctor Isaac Góes Durán en el año 88, esta técnica del par biomagnético se utiliza en imanes para calibrar el cuerpo y restablecer el pH. Bueno, trabaja muy a nivel de lo físico, también de lo emocional, de energías que pueden estar somatizadas, y Góes descubrió que había unos ciertos puntos o pares biomagnéticos donde se refería al fenómeno espiritual como una interferencia en la salud. Entonces, bueno, yo ya venía de escuelas espirituales, yo desde muy jovencita fui una buscadora de todo lo del mundo espiritual, tuve diferentes experiencias desde los extraterrestres o guías o hermanos mayores hasta los espíritus de luz. Bueno, aprendí mucho de todo esto. También tengo mediunidad, aunque no la desarrollo como canalizadora, sí tengo una intuición muy afinada. Y empecé a ver cuando tenía el paciente en la camilla que había ciertos comportamientos que me decían que estaba interferido. O sea, las piernas le pesaban mucho, las respuestas eran inconcluentes, a veces el paciente que hablaba solo, o directamente rastreando me salía el par de malignidad y preguntaba si había alguna interferencia. Y me salía, por ejemplo, que le hubieran hecho un daño, ¿no? Un daño energético, un trabajo de hechicería, ¿no? Una intención dirigida, ¿no? Un acto cuántico, es eso, hacia la persona, y que la persona lo recibió y su biología empezó a actuar en concordancia con esa información. Y ahí fui desarrollando lo que es a través de este test de kinesiología, que esto es aplicable por todo el mundo, por eso se lo enseño a todo el mundo, no necesitas ser un vidente para aplicar esto, tú preguntas y accionas. Ir viendo las diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una entidad, cuando hay fugas en el campo áurico, cuando hay energías parásitas, que pueden ser energías sin conciencia, que le llamo yo, que se adhieren por vibración, o otro tipo de energías como dirigidas por ataques psíquicos o creadas por mi propia mente, como mi propio parásito energético personal, que empieza a crearse en una de las capas de mi aura y al final a veces hay que remover esa información para apretar el botón de reset y que toda nuestra biología entre en una autorregulación. Entonces, la medicina astral actúa en el campo energético nuestro, en las interferencias que pueda haber de entidades o familiares fallecidos, a veces quedan ellos en el plano astral, y en la medicina astral ayudamos a elevarlos. Entonces, tiene un rango muy amplio, se ha ido desarrollando en el tiempo, y hasta trabajamos con las conciencias de ancestros, en una forma como de las constelaciones familiares, trabajar con estas conciencias para liberarse. Entonces, es un método completo. Mariana, ¿es posible prevenir estas interferencias espirituales? Sí, sí. Es posible prevenirlas. Mira, lo que entrampa al ser humano es la emocionalidad, ¿sí? Un día, un escritor y místico que tuve la suerte de conocer, en una reflexión filosófica me dijo: Mariana, la bestia, refiriéndose a lo más oscuro, a lo que los humanos consideramos como el ser oscuro, no es un ser con cuernos y cola. Me dice, no, me dice, la bestia son las emociones humanas descontroladas. Y ese es el principal punto de inflexión, porque cuando nosotros, nuestra emocionalidad nos desborda, no la podemos gestionar, cuando nuestra mente alimenta la emoción y no soltamos patrones vibratorios de baja frecuencia como resentimientos, etcétera, eso atrae. O sea, estamos vibrando, somos como una antenita que está emitiendo, ¿sí? Y en los planos espirituales hay seres que están en esas mismas frecuencias. Entonces, el principal punto o amuleto que podemos tener es nuestro corazón vibrando bonito. Sé que es difícil, sé que tal vez es fácil decirlo, pero se entrena. La respiración, 3 minutos al día, sintiendo el corazón, encendiendo el sol interior, evocando una emoción que nos traiga amor, aprecio. Eso no solo potencia el sistema inmunológico, expande nuestro campo áurico, sino que eleva la frecuencia vibratoria. Y eso repele todas las energías de baja. Entonces, bueno, es un trabajo constante de construirse, de observarse, de sentirse. Y hay que entender que hay cosas que, por más que, bueno, yo como terapeuta pueda venir y limpiar a alguien y todo, el trabajo importante es de uno mismo, ¿sí? De uno mismo. Y bueno, eso es lo principal, el uno mismo. En no descansarse en los demás o el brujo, el que te hace, que te limpia constantemente. Hay gente que se psicosea y que se vuelve adicta a esas cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que aprender a trabajarse y a vibrar bonito. Muchas gracias, Mariana, por estar acá, por compartir toda esta información con nosotras. Están entrando algunas preguntitas por el chat. que por supuesto las vamos a ir respondiendo un poquito más adelante. Mariana, me gustaría, acabas de hablar del amor propio, ¿sí? De esa conexión tan auténtica con nosotros mismos, y me gustaría que puedas dejarle en este momento un mensaje a todas esas personas que estén de cierto modo luchando contra las energías o tengan interferencias que puedan estar afectándolos diariamente en sus roles como padres, hermanos, que se puedan sentir agobiados. ¿Qué podemos compartir con estas personas? Bueno, yo lo que primero abogo es porque las personas entiendan que el ser humano es un creador de realidades, ¿sí? Entonces, nuestro pensamiento crea. Cuando se habla de co-crear, por ejemplo, significa que nuestra sabiduría y voluntad enfocada desde el corazón, desde el amor, puede crear nuestra propia realidad. Entonces, nosotros no somos hojas al viento que venimos a esta tierra, ¿no? Venimos con un propósito. Y muchas veces el desviarnos de ese propósito nos genera insatisfacción, no nos genera plenitud. Entonces, el punto principal es el aprender a escucharnos, el aprender a sentirnos. Y especialmente en estos tiempos donde hay tanto estímulo y se ofrecen tantos espejitos de colores, ¿no? De que me inicio en esto y soy más evolucionado, ¿desde qué lugar lo hago? Aprender a escucharnos, a ver también dónde está nuestro ego en todo esto, cuál es el amor que tenemos por nosotros y por el prójimo, cuál es nuestro nivel de empatía y compasión. Entonces, tenemos que retornar, recordarnos quiénes somos. Y los padres, recién mencionaste la familia, los padres de familia. Para que una familia esté armoniosa se necesita padres conscientes. Entonces no podemos pretender que nuestros hijos adolescentes se porten bien, no se droguen, no hagan, o sea, el adolescente va a experimentar por naturaleza. Pero si nosotros no estamos bien, ¿qué le estamos transmitiendo a nuestros hijos? Entonces creo que el trabajo interior es el punto de quiebre acá, ¿no? El trabajo interior, el aprender a abrazarnos, amarnos, los padres a trabajar con nuestro propio niño interior y, bueno, vibrar bonito. Entonces, cuando se vibra así, se atrae una corriente energética, una vibración positiva que va a instaurar la armonía en la casa. Bueno, en definitiva, trabajo interior, sí. Mariana, muchísimas gracias por compartir esto con todos nosotros. Quiero aprovechar para pedirte que hagas la invitación a todas las personas que nos estén escuchando ahora y que nos van a ver en diferido a unirse a tu curso de medicina astral. Sí, tengo la fecha para el 11, 12 y 13 de octubre en Barcelona presencial, ¿sí? Es un curso vivencial dirigido a todo público, no solamente a biomagnetistas. Hay mucha gente que piensa que mis cursos son de especialización, algunos de ellos sí, otros son para gente que se está iniciando en el mundo holístico. Y este curso de medicina astral, bioenergética y despeje de interferencias, como le digo, son 3 días donde vamos a trabajar en nosotros. No solo aprender una técnica, sino a sanarnos, porque nos vamos a hacer terapia. Voy a tener las camillas desplegadas con grupos pequeños, yo voy a estar asistiendo, o sea que van a venir a sanarse, a encontrar no solo reparar campo bioenergético, sino a encontrar los asientos emocionales de las enfermedades, de las situaciones que cargan, y que esto después, si quieren ser terapeutas, lo puedan aplicar en sus pacientes. Entonces ahí voy a estar en Barcelona dando esta técnica, va a estar muy, muy, muy, muy interesante, sí. Bueno, la invitación está abierta para todas las personas que quieran sumarse a este evento presencial. Quiero recordarles a todos que acá en la descripción del directo tienen todos los enlaces de contacto de Mariana para que ya mismo puedan inscribirse. Mariana, si te parece, vamos a ir unos minutitos con ¿sí? una invitación a un próximo evento dentro de Mindalia y ya volvemos para responder todas las preguntas. Gracias. De Mindalia.com, la nueva humanidad despierta. Los días 27, 28 y 29 de septiembre, disfruta de un evento revolucionario que reúne a expertos, visionarios y líderes espirituales que están marcando el camino hacia el despertar global. Descubre cómo puedes ser parte de esta transformación, aprender herramientas prácticas para elevar tu conciencia y conectar con una comunidad comprometida con el cambio de paradigma. Este congreso es una oportunidad única de inspirarte y transformar tu vida. Participa y sé protagonista del renacimiento de la humanidad. Estamos de vuelta con Mariana del Hoyo y vamos a seguir con esta charla acá en Mindalia Televisión. Tenemos un mensajito, nos dicen, ¿qué pueden decir de las personas, perdón, que sienten mucho más las energías de los demás? Sí. Bueno, sucede que hay personas que son más sensibles, que son muy, por lo general nos pasa a los que somos muy empáticos, ¿verdad? Bien, hoy en día, en el momento que está el planeta Tierra, las energías están a flor de piel y todo está vibrando, ¿no? Pero sí, hay personas que nacen con una hipersensibilidad, personas altamente sensibles también. Como les decía, en los niños por lo general tienen estos dones, estas habilidades, hasta los 7, 8 años, ya cuando empiezan la escuela, por ejemplo, empezamos a lateralizar al lado izquierdo, que es el lado analítico. ¿No? Estamos hablando de que a nivel neurológico, ¿sí? Los niños tienen una capacidad de trabajar con ambos hemisferios. Cuando empezamos a escribir, leer, nos lateralizamos al izquierdo. Entonces, estos dones como que se van cortando, este contacto con lo multidimensional. Hay personas que los mantienen, las personas intuitivas, los artistas, bueno, y los sanadores tenemos también un acceso al lado derecho del cerebro, se activan ciertas conexiones neuronales cuando estamos sanando. Pero bueno, lo que sí es importante es que las personas sensibles, ¿sí? Y también hablo ahora para los adolescentes. Hace poquito hice un círculo de mujeres aquí en Cusco, en Perú, donde estoy, y había una chica joven que tenía el don de la videncia, y ella estaba como muy asustada, cuando era niña le preocupaba todo esto, ver, sentir lo que el otro piensa. Bueno, eso es un entrenamiento que se hace. Uno ahí tiene que ir trabajándose, ¿sí? Viendo que su campo áurico esté bien, que esté vibrando bonito, pero sobre todo aprender a bloquear, ¿sí? O a delimitar sus espacios, a estar bien parado en las cuatro baldositas que te corresponden. Entonces, tiene que haber límites saludables. Cuando hay límites saludables en la vida, con las personas que nos rodean, con nuestra pareja, con nuestros padres, con nuestra familia, cuando estamos bien plantados y enraizados en la vida, también podemos poner límites saludables a los campos espirituales. Se maneja con los mismos principios. El hecho de que nosotros no veamos ciertas situaciones no significa que no existan. Lo mismo también, tengo el caso de una amiga que está por acá, que ella es tan empática que, por ejemplo, va en el bus y empieza a conectar con alguien y empieza a incorporar esa energía. Entonces, momento, ¿no? Esto no me pertenece, yo no me puedo quedar atrapado en esto. Entonces, es afirmarse y sobre todo empoderarse. Empoderarse desde el buen sentido, porque a veces la palabra poder genera cuestión de ego y todo esto, pero no. Yo a lo que voy es que, bueno, yo soy tal, yo soy un alma infinita con una sabiduría enorme. Yo no puedo dejar que esto me invada, que me invada mis espacios energéticos y físicos. Entonces, es como que irse reafirmando. O decir, bueno, esta energía no me pertenece. Lo mismo el ejercicio con la mente. Ustedes saben que la mente es como ahí el diablito que habla, ¿no? En la noche, a veces, cuando nos despertamos a medianoche y estamos con una preocupación, es la mente que viene con sus miedos. Son esas creaciones del cuerpo mental. Dice, un momento, esto no me pertenece, fuera de acá, ¿no? Entonces, tratar de sentir con el corazón, con la sabiduría del corazón, ponerle a la mente el tapabocas, momento, ¿no? Que no autolesionarnos con nuestra propia mente y sobre todo no sugestionarnos. O sea, estamos en un lugar, sentimos la energía, ok, esto no me pertenece, ¿no? Hay técnicas también, por ejemplo, de trabajar con la frecuencia del color, ¿no? El rayo violeta, transmutador, bueno, a cada uno tiene su forma, ¿no? Pero decir, ok, ¿no? Cierro mi campo áurico, yo siempre tengo una técnica que es activo la energía en mis manos y subo la energía desde la parte, vamos a decir, de la pelvis baja, subo y cierro mi campo áurico, emparejo mi rejilla electromagnética y digo, ok, nadie invade mi espacio, ¿sí? Entonces, son técnicas que tenemos. Hay personas que prefieren usar o un amuleto, o una imagen. Bueno, en realidad todo es válido, todo lo que te conecta con tu maestro interno, que a su vez es parte del gran espíritu de Dios, todo lo que te expande en amor es válido. Así que, bueno, sin dogmatismos, la técnica que ustedes tengan, si es rezar a un tal santo, a un tal maestro, o conectar, yo utilizo la conexión del corazón. Cuando respiramos en amor y hacemos esto, nuestro campo áurico se expande y traemos la paz. Y ahí entramos en coherencia cardíaca, se alinea el corazón, la mente, el sistema nervioso, en un propósito bonito. Eso es muy curativo también, ¿eh? Gracias, Mariana, por responder. Tenemos a Anabel Cuevas, nos dice, ¿nos puedes? Uy, se me fue. Acá. Nos dice, ¿nos puedes enseñar algún método para limpiar? Bueno, mira, sí, hay un súper método. Yo les contaba recién de este ejercicio, que es como un mudra, conectar con el corazón, ¿sí? O sea, en el pecho, cuando hacemos esto y pensamos bonito y respiramos, incorporamos toda esta energía pránica, expandimos el campo áurico, y si estamos descalzos haciendo tierra, es muy importante caminar descalzos, hacer tierra para equilibrar las polaridades del cuerpo, y sobre todo cuando ponemos la intención, ese es el acto cuántico, poner la intención, entregamos a la tierra todo lo que no nos sirve. Por ejemplo, si nosotros estamos con una emoción que nos agobia, esa emoción está vibrando, también puede conectar energías de baja frecuencia. ¿Qué voy a hacer? Me descalzo, ¿no? Si es posible en la tierra. Si tienen un piso de madera, viven en un edificio y tienen piso de madera, está también bien porque se equilibra la polaridad. O pueden tener una tablita de madera y pararse, ¿no? Entonces van a, estamos hablando de una emoción, ¿no? Estoy con una angustia. Siento esa angustia, respiro, la tomo y es como si yo barriera a la tierra. Y cuando barro, barro todo. O sea, toda la suciedad de esa energía de lo que está impregnando en mis células, ¿no? Y en mi cuerpo espiritual. Entrego, subo la energía de la tierra, ¿sí? O sea, visualizamos que tenemos raíces desde los pies, subimos la energía y cuando vamos subiendo, se pueden permitir sentir cómo están sus centros energéticos, los llamados chakras, que tienen que ver con nuestro sistema endocrino. Pero el chakra es un vórtice que está entregando energía a este sistema endocrino, pero que se bloquea fácilmente por cierto tipo de emocionalidades. Por ejemplo, el chakra de la garganta, cuando nos expresamos, nos viene la sensación de la manzana en la garganta, o emociones que no podemos digerir en la zona del plexo solar, o cuando no tenemos una buena expresión sexual, creativa y de enraizamiento de la tierra, tenemos el chakra 1 y 2. Entonces tenemos que aprender a conocernos. Nosotros aplicando esta subida energía de la tierra, focalizando nuestros chakras, pueden utilizar la mano, centrarlos, alinearlos, armonizarlos, ¿sí? Ir escuchando sus células, saber qué es lo que ustedes están programando en su cuerpo, ¿sí? Y cuando vamos llegando arriba, podemos subir y conectar con el universo. O sea, estamos trayendo una energía de mucha vibración y es como si nos estuviéramos bañando de luz y entregando a la tierra. Es una linda práctica, muy eficiente. La tierra, la Pachamama, es muy curativa, nos da toda la medicina. Así que también tirarnos en la tierra y respirar y abrazar la tierra y entregar. El resentimiento limpia el corazón y nos limpia las vibras también, ¿sí? Por ejemplo. Gracias, ¿sí? Gracias Mariana por responder. Tenemos a María Belén desde Ecuador, nos dice, ¿podría una interferencia espiritual ser la causa de problemas emocionales como ansiedad o depresión? Sí y no, ¿sí? Mira, si tú tienes, por ejemplo, una entidad o un familiar fallecido que no trascendió, que se recuesta en tu campo áurico, interfiriendo, por ejemplo, con angustia, se va a dar el hecho de que tú misma, desde tu corazón, estás sintiendo angustia y estás anclando eso. Hay como una retroalimentación. Como es adentro, es afuera. Entonces, todo está relacionado. Pero sí, por ejemplo, se sabe, ¿sí?, de que las influencias de los astrales bajos, de las entidades que están más próximas a la atmósfera de la Tierra, interactuando en oscuridad, en miedo, ellos pueden influenciarnos. A las personas que son muy sensibles y están un poco deprimidas, están emitiendo eso, se les pega y empiezan en una espiral descendente. Hay que tener conciencia, ¿sí? de que hay veces, y eso me pasa cuando viene el consultante a la terapia, lo trabajamos, y cuando se va te dice, uy, veo todo más luminoso. Sí, porque estas energías a veces empiezan a envolvernos y hay personas que terminan cometiendo actos radicales, ¿sí? Bueno, hay estudios de psicología de personas que han intentado autoeliminarse, que han escuchado una voz que los induce, ¿no? Se llama la voz del ángel de la muerte. Son voces de otros planos que inducen a cometer un acto violento contra los demás o contra uno mismo. Se habla de que estas personas tienen sus antenas, una mediunidad no controlada, están abiertos a los otros campos y a veces terminamos controlados por estas energías que no quieren nada positivo para el desarrollo humano. Entonces sí, es importante estar limpios, estar vibrando bonito para no anclar estas energías. Eso existe, sí, existe una capa de oscuridad que lleva a las personas a cometer situaciones violentas y contra sí mismos y los demás, como les decía. Mariana, gracias por responder. Cristóbal desde Colombia nos pregunta, ¿qué debo hacer si sospecho que estoy sufriendo una interferencia espiritual? Bueno, primero que nada, vibrar bonito y pedir asistencia a los guías espirituales tuyos, ángeles guardianes y a los de la interferencia, si estamos hablando de una entidad. Si estamos hablando de que podamos tener parásitos energéticos o lo que fuera, conectar bonito, vibrar bonito y pedir asistencia a los médicos de la luz. En los otros planos superiores hay seres que evolucionan, que hacen evolución asistiéndonos a nosotros. Pedid y se os dará, vas a ser asistidos. Pero sobre todo lo que digo, y este es un campo muy delicado y hay que tener mucha conciencia, cuando trabajamos o concientizamos de que alguien, por ejemplo, nos hizo un daño, una brujería, vamos a decir, ¿no? No me gusta mucho hablar de ese tema, pero es un tema que existe. Y es muy común en las conciencias de baja, la gente que no está esclarecida, ¿no? Que no está en conciencia elevada. Jamás retornar un daño a la persona que lo hizo. Jamás decir, bueno, esto es tuyo, o te devuelvo. O a veces la gente cae en la tentación de ir a un chamán o a alguien que le dice, bueno, vamos a devolver el daño, porque no. Pedir la justicia divina, que ponga orden para que ambas partes salgan en justicia. Muchas veces hay situaciones de karma entre medio de estas situaciones con los humanos, situaciones karmáticas, de lazos, cuestiones de contratos, bueno, hay toda una serie de cosas que vienen incluso de otras vidas. Entonces hay un equilibrio perfecto en las cosas que pasan. Cuando nosotros desde el amor pedimos a Dios, al universo, la justicia divina y que ponga orden en esta situación y que ambas partes salgan con lo que tiene que ser por ley de causa y efecto, es lo mejor. Pero nunca, nunca, nunca pensar que devolviendo un daño, nunca pensar que vamos a hacerle un amarre a alguien, un trabajo, algo que altere el libre albedrío y la libre disposición de los demás, que eso no se paga. Se paga todo. Una de las leyes universales justamente es esta, la ley de causa y efecto, acción, reacción, ¿sí? Entonces, hay que empezar a trabajar la conciencia de no hacerle a otro lo que no queremos que nos hagan a nosotros. Y ahí se empiezan a disolver todas esas ataduras, ¿sí? Gracias por tu respuesta, Mariana. Vamos ahora a responderle a Rosario desde Quito. Nos dice, ¿el sistema de creencias personales puede influir en la forma en que me afectan las interferencias? Sí, sí. No solo eso, el sistema de creencias que traemos influye en nuestro propósito de vida, ¿sí? La principal es el miedo inculcado. El miedo inculcado, la culpa, o sea, la sociedad humana nos programan desde que nacemos, ¿sí? Con creencias, creencias, creencias, limitaciones. La palabra que me iba a salir creo que no iba a ser bien escuchada ni en España ni en algunos países de Sudamérica. Tal vez en Uruguay, en mi país, no, pero la más compleja es el estar separados de Dios, o sea, la ilusión de la separación, de que Dios, el gran espíritu, es algo aparte de nosotros. Entonces ahí es cuando empezamos a vibrar bajo, al sentir que no merecemos o que somos culpables. El tema de la culpa es muy complicado. Cuando entendemos que es bendito el error que nos enseña, ¿sí? Y que siempre tenemos la posibilidad por ley y gracia divina, de enmendar nuestros errores con actos, no solo con palabras, sino desde el corazón y con actos, nos vamos liberando. Entonces, la idea es de que cada uno encuentre esa expansión en la divinidad sin necesidad de intermediarios, sin necesidad de que venga un chamán, una religión, a decirte, yo te inicio, yo te hago, yo te hago. No, eso es el ego, eso es el ego. Dios está acá adentro, en el corazoncito, en lo que somos. Mariana, gracias por responder. José Alejandro Gómez desde Colombia nos dice, ¿qué hábitos o rutinas recomiendas adoptar para tener limpio el campo energético? Sí, el campo energético y también dentro de las tareas para consultantes. Cuando vienen pacientes, yo siempre digo, el terapeuta te resetea, ¿no? Aprieta un botón y es como un reset. Pero el trabajo lo tiene uno mismo. Entonces, una de las tareas que doy es el enraizar la energía de la tierra en conciencia, ¿no? Con la respiración, encender el sol interior desde el centro del pecho, expandir. Yo siempre les digo, imagina que desde el corazón y desde el timo, que es esta glándula que tenemos acá, que es muy importante para nuestro sistema inmunológico, se enciende como si fuera una mariposa de luz, como si se abrieran las alas, como si se encendiera un sol interior, ¿sí? Y eso con una respiración a tres tiempos, ¿sí? Como si fuera un triángulo. En un tiempo retengo, inhalo, retengo y exhalo. Unos 2-3 minutos conectando con amor, gratitud, aprecio. Eso te limpia energéticamente, te protege y no solo eso, activa en tu cuerpo físico mecanismos de inmunidad y de autocuración. Recuerden que nosotros, los seres humanos, somos un conglomerado de microorganismos que nos componen y que obedecen nuestras órdenes biológicas, ¿sí? Estamos hablando que estamos compuestos por bacterias. Por ejemplo, nuestro intestino tiene montones de bacterias y todo lo que somos es un equilibrio perfecto en la naturaleza. Y cuando a través de nuestras creencias limitantes, del no merecimiento, de todo eso, y encima de las interferencias externas, de informaciones, impregnaciones de enfermedad que puedan haber, ¿no? Las llamadas miasmas, que son informaciones, o entidades que vibran en enfermedad, estamos como que propensos a anclar eso en nosotros. Entonces, elevando la frecuencia con amor, la respiración, se pone la coherencia cardíaca, el corazón, se alinea con el sistema nervioso, la mente se silencia, y esto se ha visto hasta en estudios en ADN humano. Cuando uno hace ese ejercicio, el ADN se expande, ¿sí? Se expande. Cuando estamos en miedo, se contrae, ¿sí? Cuando estamos en amor, el aura se expande. Cuando estamos en miedo, se contrae. Y todo esto vibra, ¿tá? Y los patógenos que nos enferman vibran, y todo vibra. Entonces, ahí en esa conciencia está la protección, ¿sí? Mariana, muchísimas gracias por haber estado hoy con todos nosotros, por habernos acompañado. Gracias también a todas las personas que estuvieron dejándonos sus mensajitos en el chat, pero también a los que nos van a ver en diferido. Quiero dejarte, Mariana, también el espacio para que puedas despedirte de toda la comunidad de Mindalia. Bueno, les agradezco a todos que me hayan escuchado. Hay en el canal de Mindalia también 4 o 5 entrevistas más. Si quieren conocer un poquito más de mi trabajo, para que lo visiten, está en el canal de Mindalia. Pongan Mariana del Hoyo Mindalia y van a ver todas las entrevistas. Y bueno, ahí estaremos en Barcelona. Los que quieran conocerme personalmente, capacitarse en medicina astral, pueden buscarme en las redes. Creo que aquí están puestas las redes para que ubiquen mi website, mi canal, todo esto, para que sigamos en contacto, ¿sí? Recuerden que somos creadores de realidades, no somos víctimas ni de los demás, ni víctimas del gran espíritu, ni nada, todo es perfecto. Tenemos que aprender a recordarnos, encontrar nuestro propósito para tener la plenitud en la vida. Y para eso hay que eliminar estas interferencias para poder conectarnos y estar bien en equilibrio, mente y cuerpo y corazón. Mariana, muchísimas gracias y gracias a todos los que nos estuvieron acompañando. Quiero recordarles que este live va a quedar también en diferido en nuestro canal de YouTube, que tiene información valiosísima y que les pedimos a todos que compartan para que pueda llegar a muchas más personas. Un abrazo enorme para todos y nos vemos en la próxima. Gracias. Muchas gracias.